Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Salón del Cómic, con Raúl Sogún. En el Salón del Cómic de Barcelona ha estado con Raúl. Hablaremos de lo que se ha contado y de lo que ha ocurrido allí al final de esta hora de programa, que comienza ahora, a lo largo de la cual también en la agenda cultural Martín Expósito conversará con el autor del libro El Encantador de Gatos. Dentro de esa agenda cultural también vamos a escuchar lo nuevo de un grupo clásico excepcional, The Pretenders. Como no, la actualidad del mundo del cine dentro de tan solo unos instantes con José Manuel Escribano. Vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Ya mismo, la actualidad azul y verde. Con Martín Expósito, por supuesto. Actualidad que nos trae noticias buenas, malas, bueno, como en todo. Así es, esta noche traemos a la portada de Azul y Verde para comenzar una de esas noticias que nos hacen sentir pues como si nos encontráramos en una montaña rusa. Aparentemente los datos que nos aporta son positivos, esperanzadores, pero enseguida vemos el precipicio ante el que nos encontramos. La información en cuestión nos la proporcionó el pasado jueves la Organización Mundial de la Salud. La mortalidad en menores de 5 años ha disminuido un 30% en los últimos 20 años, muestra de lo que es posible conseguir cuando se fortalecen los sistemas de salud. Estas cifras aparecen en un informe titulado Estadísticas de la Salud Mundial. El documento revela que en 2007 fallecieron en el mundo 9 millones de niños de menos de 5 años, frente a los 12 millones y medio de 1990. Entre las mejoras que han permitido el descenso de la mortalidad, según la OMS, se cita el mejor acceso a las vacunas, la distribución de sales de rehidratación contra enfermedades diarreicas, así como las mosquiteras impregnadas con insecticida para luchar contra la malaria. El texto de la Organización Mundial de la Salud advierte, no obstante, y aquí es donde vemos el precipicio, como en muchos países la meta de reducir en 2/3 la mortalidad infantil no podrá alcanzarse. En África, en los países en desarrollo en general, dicen los responsables de este informe, el acceso a las mejoras sanitarias es aún insuficiente. Según la OMS, en los países ricos se destinan aproximadamente 4.000 euros por persona a los cuidados médicos, por solo $22 por persona en los países pobres. Y no solo eso, en la Unión Europea hay 32 médicos por cada 10.000 habitantes. En los países en desarrollo, solo 2 por cada 10.000. Que nadie se contente más de la cuenta con esta información, que es importante saber que, bueno, en algunos lugares ese acceso a los servicios sanitarios está deparando buenos resultados dentro de lo malos que son. Hay que mejorar todavía muchísimo más, jamás bajar la guardia. Y buenas y malas noticias también dentro del reino animal, especies en peligro y otras que poquito a poquito, y lo venimos contando, van saliendo de ese mismo peligro. Así es, porque para cerrar este espacio azul y verde no podemos dejar de recordar que el pasado viernes se celebró el Día Mundial de la Biodiversidad y en el marco de esta celebración se presentó la primera lista roja europea de anfibios y reptiles. Elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los resultados obtenidos son a todas luces alarmantes. En el viejo continente habitan 151 especies de reptiles, 85 especies de anfibios, muchas de las cuales no existen en ninguna otra parte del mundo. Ahora, anfibios y reptiles están en una situación de riesgo aún mayor que la de mamíferos y aves europeas. Frente al 15% de los mamíferos y el 13% de las aves, en total son más de la mitad de los anfibios europeos, casi un 60%, y el 42% de los reptiles los que están en peligro de extinción. Su población está en disminución y lo está, dicen los expertos, por la destrucción de sus hábitats naturales, provocado por la acción del ser humano combinada con la presencia de especies invasoras, la contaminación y el cambio climático que algunas cadenas de televisión evitan mencionar en sus informaciones. En definitiva, en palabras de Stavros Dimas, comisario europeo de Medio Ambiente, la enorme presión que estamos ejerciendo sobre la flora, sobre la fauna europea, subraya la necesidad de replantearnos nuestra relación con la naturaleza. Y una vez más, cuando queremos podemos, fijaos si no, por acabar de una manera positiva, el programa de cría en cautividad del lince ibérico que ha marcado un nuevo récord con la supervivencia de 18 cachorros en lo que va de año. Son ya 78 los linces que permanecen en los tres centros de cría en cautividad, en el Acebuche, en Doñana, en la Olivilla, en Sierra Morena, y el Zoo Botánico de Jerez de la Frontera, a los que pronto se sumará un nuevo centro en Zarza de Granadilla, en Cáceres, para el que se han destinado cerca de 5 millones de euros. Bueno, y hablando de especies en peligro, unos 40.000 cada año aproximadamente. Lo hacen en sitios circulares, en los modernos circos. De hecho, tan en peligro están, o deben estar, que en subvenciones se llevan por cada familia 50 euros al año, por cada familia española. Hablamos de los toros. Subvenciones. Creo que sí. Esperanza Aguirre quería retirarlas y derivarlas hacia ONGs, en este caso antitaurinas, porque decía que ayudaba a la promoción y a mantener la tradición de los toros. Esto es algo... insostenible, pero bueno. Mañana una cita que nosotros apoyamos desde aquí, por supuesto. Rafa nos ha mandado un correo también para recordarnos que mañana, hoy ya, 24 de mayo, domingo, pues más de 400 antitaurinos se van a desnudar frente a las ventas por la abolición de las corridas de toros. Será a las 12:30 de la mañana. Van a fingir ser toros banderilleados, cubiertos de sangre artificial, para emular la cruel agonía que sufren miles de toros y novillos hasta la muerte. Y de hecho se menciona en la noticia, hace muy poquito se ha publicado, que algo que hicieron el año pasado, algo similar, un acto de protesta en el que 6 activistas saltaron al ruedo en la misma plaza durante una corrida portando carteles en contra de la tauromaquia. Bueno, pues hace unos días el juzgado de instrucción número 32 de Madrid archivaba el caso contra ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para el cine con José Manuel Escribano en su callejón. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Recién llegado de Cannes, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, acabo de dejar el helicóptero. Estuviste ayer en la cena con Sharon Stone y recaudando dinero lleno de joyas todos. Esto no lo entiendo yo. Yo la llamé y le dije, Sharon, yo puedo dar algo, 30 euros, en fin, una cosa. Me dijo que no. ¿Te dijo que no? No. Que si dabas 30 euros tenías que venir con un traje de 30.000 euros para que por lo menos se notara algo, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parecen cosas un poco extrañas. Bueno, esas cosas de la gente del cine, ¿no? Lo ha criticado Isabel Coixet un poquito, sí, esa circunstancia. Sí, que bueno, le llamó la atención. Isabel Coixet es muy suya también, sí, ¿no? Entonces, bueno, hombre, siempre que sea para bien, ¿verdad? También hay que hacer esas cosas a lo mejor, no va a ser todo... los fastos y el lujo por ahí, bueno, dedicar un ratito a sacar dinero para algo interesante, algo bueno, bueno, sí, igual está bien. Por supuesto que sí. El día que subaste, me decía Silvia, ¿verdad? El día que subaste un beso a Sharon Stone, entonces se curan todos los problemas para los que ya quiera recaudar, ¿verdad? Desde luego. Yo ahí doy hasta 35, no sé cómo decir. Vamos con nuestra portada, Vacaciones de Ferragosto. Mamá. Gianni. Ha venido el administrador. No pagas. ¿Qué vamos a hacer? Lo sé. ¿Puedes tenérmela aquí 2 días? ¿A quién? A mi madre. Buenos días, Gianni. Buenos días, don Gianni. Es Gianni. Yo, la verdad, no es por tu tía, pero con ella no me animo. ¿Qué hago? ¿La niego a la estación? Esta noche estoy de guardia en el hospital. Una película que lo que... Bueno, en principio podemos pensar que son unas vacaciones un tanto particulares. Sí, muy particulares, muy particulares. Mira estas 4 señoras que tenemos aquí en nuestra portadita. Valeria de Franciscis, Marina Cacciotti, María Calí, Gracia Cesarini Sforza. ¿Qué son estas señoras? No las conoce nadie, claro. Como que no son actrices ni profesionales siquiera. Son las 4 grandes damas, la más joven tiene 80 años, me parece, que Gianni Di Gregorio, el guionista y director y principal intérprete de la película, buscó para contar esta historia enternecedora verdaderamente, la historia suya casi, la historia de un cincuentón soltero que vive con su madre y que por estas circunstancias distintas de la vida, pues se pasa la fiesta de agosto, el 15 de agosto, el ferragosto que dicen los italianos, con estas 4 señoras encerradas en casa. Es natural que le den muy mala vida porque el buen hombre, en fin, apenas sabe hacer una tortilla de patatas y tiene que guisar para las 4, tiene que acomodarlas, tiene que salir detrás de ellas cuando se escapan, en fin, un 15 de agosto verdaderamente épico. Una película italiana, nos va llegando el cine italiano poquito a poco y eso es muy bueno, una película verdaderamente recomendable. Yo creo que es de estas cositas que es imposible que no le guste a todo el mundo. Pues esa recomendación desde aquí, de José Manuel Escribano para todos nuestros oyentes. Vacaciones de Ferragosto, que ha sido nuestra portada. Tiempo para las noticias. Ya hemos hecho un anticipo de la crónica social del Festival de Cannes, pero en la parte cinematográfica, esta segunda semana, que es la semana importante, la de las grandes películas, bueno, muchísimos titulares, pero yo no sé si lo que ha cundido en el ambiente es un poco de falta de emoción ante títulos que bueno, que generen el aplauso colectivo, que lo ha habido, pero quizá no muchos, ¿no? Pues es verdad, tiene razón. Yo creo que la favorita, bueno, vamos a conocer dentro de muy poquito ya los premios. La favorita quizá es la película de Walter Reuben, la película de Michael Haneke, una película que verdaderamente ha conmovido, ha interesado y yo creo que incluso hasta ha aterrorizado a la crítica y al público presente. En lo demás, pues efectivamente, ha habido poquita tensión. La gente se ha reído mucho con la película de Tarantino, los malditos bastardos estos. Que es la película que quizás ha llevado más tiempo en los grandes medios de comunicación por la presencia de Brad Pitt, por supuesto, con Angelina Jolie, todo lo que eso genera. Claro, ¿no? Que sí. También mucha expectación en la película de Terry Gilliam, El imaginario del Dr. Parnassus, porque es la última aparición de Heath Ledger, que además tuvo que ser sustituido al final de la película. En fin, ha hecho ahí Terry Gilliam una especie de pequeño experimento con el personaje que veremos a ver, ¿no? Bueno, la película de Alain Resnais ha gustado, la película de Ken Loach también. No tanto Lars von Trier con su Anticristo, que ha escandalizado absolutamente lo que él pretendía, ¿no? Claro. Además, he estado leyendo que se preparan dos versiones, una distinta de esta película para los países protestantes, de confesión mayoritariamente protestante, y otra versión distinta para los países de confesión católica. Yo quiero ver la contraria, porque ¿no? Habrá que ver las dos. Eso es muy Lars von Trier, desde luego, sí, porque, en fin, me imagino que en cada uno de los sitios irá a exhibir la que más moleste. Claro. Es así, es como él le satisface. Le preguntaban, ¿por qué hace usted este cine? Y él decía que porque le da la gana, con toda la razón del mundo, porque no se le puede preguntar a un director, a un creador, por qué hace esas películas o no. No se le puede preguntar a Almodóvar ni a Isabel Coixet, nuestras dos bazas. La verdad es que no espero yo muchísimo de las dos. La peli de Isabel Coixet se ha visto esta misma noche, ha ido muy mal colocada. Ella dice, bueno, también La clase, la película francesa, se vio la última en el Festival de Cannes y después ganó. Uh-huh. Efectivamente, ojalá fuera así, ¿no? Pero no parece que haya tenido una extraordinaria aceptación. La de Almodóvar, pues un poquito mejor quizá que como se la ha recibido aquí en España. En Cannes Almodóvar tiene bastante peso, se le ha premiado alguna vez. Cuando él va a Cannes es porque alguna cosa espera, eso hay que decirlo también. En fin, bueno, vamos a esperar a ver. De nuestra otra baza extraordinaria fuera de concurso, exacto, el Ágora de Amenábar, pues hay que decir que, según todos los indicios, es una película un puntito más floja de lo que se esperaba, un gran espectáculo, sin ninguna duda. No en la realización técnica, no, digamos. Ningún pero en lo ese que faltaba aspecto. Ese punto de emoción, pues que sí, quizá le sobra, pues sí, por calidad en otras películas a Amenábar. Era el miedo que muchos teníamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y además la apuesta, digamos, ideológica, la tesis que subyace en la película es tan importante que necesita, desde luego, de esa emoción. Si la película no conmueve, no trasciende, no emociona, en definitiva, pues la verdad es que va a ser una baza perdida. De todas maneras, vamos a esperar al otoño, que se estrene en las salas comerciales y que la veamos todo el mundo. Claro, porque igual es distinta la versión que llega en otoño que la que se ha visto en Cannes. En principio parece que no, dice Amenábar que no, pero desde luego todo podría ser. ¿Por qué no? Otros lo han hecho. Una presencia en un festival, sobre todo cuando es fuera de concurso, es un momento muy apropiado para que sirva de piedra de toque, ver cómo reacciona el público y la crítica ante la película. Y si hay que hacer algún retoque, faltan todavía muchas semanas para el estreno y se podría hacer. Sobre todo, una cosa importante es que el hecho de que no haya sido una explosión de júbilo, de aplausos, de ovaciones, sí, en la película de Amenábar, esto puede servir para que nos calmemos un poquito todos, ¿verdad? Sí, eso ante también. El estreno, y que no haya una expectación tan extraordinaria como estaba empezando a crearse con medio año de antelación. En ese sentido, tiene razón, casi es mejor, ¿verdad? Que podamos ver la película con toda tranquilidad y sin grandísimas esperanzas. Claro. Bueno, cuando el nivel de expectativa no está tan alto, a lo mejor la película incluso nos gusta más. De todas maneras, sus valores objetivos, estoy seguro de que van a ser numerosos, si no obra maestra, desde luego lo que no es, eso se puede anticipar, claro, es una película despreciable. El estado del cine español. Uy, uy, uy. ¿Cómo está? Ay, pues está mal. Mal. Realmente mal. El otro día, el jueves 21, publicaba El País un artículo firmado por Javier Martín, del que reproduzco algunos datos, porque verdaderamente la situación es es mala, ¿no? En 2008 se han rodado nada menos que 173 películas españolas. Recuerda que ahí comentábamos al final del año, pues los estrenos, se han estrenado 107. 107 son los estrenos que yo he contabilizado en Madrid, que es los que tengo cerca, lógicamente, ¿no? La Academia, el Ministerio dice que han sido 127, todavía más, ¿verdad? De esos 127, que es un número de estrenos importante, y no digamos el rodaje, 173 películas rodadas en un año es un índice mayor que el de Francia y el de Estados Unidos, el índice por habitante. Claro, es que se acaba de rodar una película cada dos días en España. Efectivamente. Española. Española, estamos hablando de películas españolas, ¿no? Es mucho eso. Eso es mucho, ya digo, más del índice por habitante de Francia y de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues decía que de esas 127 posibles películas que se han estrenado, lo que quiere decir que han quedado 46, nada menos que 46 sin estrenar, de esas 24 tuvieron menos de 100 espectadores. Pero esto es una cosa verdaderamente en total, porque parece que es casi un 25%, un 20% de ese total, digamos, ampliado del ministerio, ¿verdad? Por primera vez, además, el montante de las subvenciones a las películas ha sido superior a la recaudación de las películas españolas. Yo creo que esto es un dato verdaderamente escalofriante. Uh-huh. Si se gana en subvenciones, si se llevan los productores en subvenciones más de lo que las películas recaudan en general, quiere decir que vamos mal, porque las subvenciones en España no son tampoco gratuitas. Recordemos que la ley establece que el 15% del presupuesto se puede dar por subvención a la película por taquilla, es decir, cuando la película ha hecho ya 330.000 euros, entonces recibe un 15% del presupuesto, ¿no? Y hasta un 33% puede recibir el productor como subvención. Después vienen las ayudas autonómicas, las televisiones, pero solo hasta un total del 50% del presupuesto, ¿no? Nadie puede aspirar a más de la mitad del presupuesto de la película en subvención. El coste medio de la película española en el año 2008 ha sido de 2.700.000 euros y la subvención media 780.000 euros por película. Eso hace como una especie de casi un 30% de los presupuestos, ¿no? Bueno, en España solo se han rodado 49 películas con un presupuesto mayor de 900.000 euros, lo que quiere decir que las películas, hay algunas de presupuesto importante y otras son las que hacen el promedio de presupuesto verdaderamente pequeñito, cortito. Y lo peor de todo es que los españoles no vemos cine español, eso es muy claro, lo hemos comentado más de una vez. Mientras que en Estados Unidos la cuota de pantalla de su propio cine es del 91,5%, y en Francia se acerca siempre al 50, el año pasado ha sido del 45,4, aquí estamos peleándonos con el 13, el 14 y sin llegar a esa cifra del 15, que nos parece maravillosa y que realmente es muy, muy escasa. Y hay muchos problemas en el cine español, pero el mayor no es el de calidad, porque hay calidad en muchas películas, ¿no? No son mejores ni peores, sino que estamos a nivel de las italianas, mucho por encima seguramente del nivel medio. Hablamos evidentemente, de las norteamericanas. Entonces es el mensaje no llega, sigue sin calar. Efectivamente, sigue sin calar. Yo creo que cala mucho más esa historia de las subvenciones, que realmente es un poco injusta. Es decir, pues claro que se subvenciona el cine español, pero bueno, en estos porcentajes que acabamos de ver, tampoco es una cosa tan extraordinaria, y también hay otras actividades artísticas, culturales, incluso financieras o económicas, que reciben subvenciones del Estado. Claro, es decir, por supuesto. No es precisamente que los productores sean unos busca subvenciones a toda costa, no. El productor y el director quieren hacer la película, quieren hacer su película, están convencidos, como decía el otro día Pedro Pérez, de que su película va a ser un éxito, porque nadie está convencido de su fracaso de antemano, y luego resulta que el público no va a verla. Uh-huh. Hay una competencia feroz del cine americano, se estrena y se produce muchísimo, esas 173 películas rodadas en un año en España son un auténtico disparate, y no hay taquilla, y no hay salas, y no hay exhibición para todas ellas. Y de España a Italia. Antes has mencionado, cuando hablábamos de vacaciones de Ferragosto, que cine italiano, que pues siempre sí. Es bienvenido, y de allí nos llegan noticias, pues noticias sí. Sobre su cine, que bueno, que seguramente atraviesa problemas, pero no tantos como los nuestros. Pues no tantos, los italianos ven un poquito más de cine italiano y también La palma llega, se llevan los franceses, ¿verdad? Por en supuesto, admirar su propio cine. Por ¿no? supuesto, los franceses, uh-huh. también los británicos, ven mucho cine. Sí. Bueno, a ellos les apoya el cine americano, que tiene su propio idioma, eso es una ventaja, claro. No hay que doblarlo, no hay versiones originales, subtituladas, etcétera, ¿no? Bueno, en Italia tenemos noticia de tres de los más importantes directores del momento. Paolo Sorrentino, el director de Il Divo, va a rodar en Estados Unidos. Rodará This Must Be the Place, un guión propio, sobre un viejo rockero que busca a un criminal de guerra que mató a su padre y quiere como protagonista a Sean Penn, y hace muy bien porque Sean Penn es un grandísimo actor. Lo malo es que Penn tiene tres películas en agenda, incluida la próxima de los hermanos Farrelly. Esta se la podía saltar y hacer la de Sorrentino, pero me parece uh-huh. que va a ser que no. Por su parte, Gianni Amelio, el más veterano director de Las llaves de la casa, va a dirigir próximamente dos adaptaciones literarias: Fuego amigo, sobre la novela del israelí Abraham Bully de Joshua, y antes de esa, El primer hombre, sobre la novela de Albert Camus, con, atención, Jacques Gamblin, un estupendo actor francés, Denis Podalides y Claudia Cardinale, que vuelve a la pantalla a sus 71 años. Bellísima, estupenda, grandísima actriz toda su vida. Y por último, Nanni Moretti, el antiguo enfant terrible del cine italiano, ahora ya todo un veterano también. Su última película que hemos visto ha sido El Caimano, la verdad es que no levantó grandes pasiones, pero sigue rodando. Trabajará este año en una película en Roma y en Florencia, una comedia con guión propio, todavía no tiene título, pero sí que cuenta la historia. La historia será protagonizada por el psiquiatra del Papa, un supuesto Papa que tiene muchos problemas para aceptar su cargo, no se ve capaz el hombre y acude a un psiquiatra para que le solucione ese problema. El argumento tiene una pinta extraordinaria, la verdad es que tiene gracia porque no se ve un Papa que confíe más en su psiquiatra que en el Espíritu Santo. Está es claro. Una cosa verdaderamente rara. 9 millones de euros, coproducción con Francia y Alemania, un estreno para el próximo Festival de Cannes. A lo mejor es el próximo premio del año que viene. ¿Quién sabe? José Manuel, viniendo para aquí, para los estudios, este sábado por la noche, yo me he encontrado, supongo que son las fechas, y hay muchos que empiezan a casarse, muchos y muchas, mujeres iban de despedida de soltero. Sí. O de soltera, evidentemente. Soltera, las mujeres iban de despedida de soltera. Supongo que más de una escuchará esta canción esta noche, ¿verdad? Yo creo que sí. Y es que este striptease de los protagonistas de Full Monty es el más importante, yo creo, que de la historia del cine, de la historia del espectáculo. Fue un fenómeno extraordinario. Sin duda, después de aquello de Hilda quitándose un guante, estos señores quitándose los calzones, verdaderamente son un espectáculo. Además eran como todos, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Nos sentíamos todos naturalmente próximos. Esto es de Full Monty, la película del año 97 de Peter Cataño, con Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy. El guion era de Simon Beaufoy. La banda sonora tenía piezas de Ann Dudley, de Hot Chocolate, de Wilson Pickett, de Irene Cara, de Gary Glitter, de Donna Summer, y este extraordinario You Can Leave Your Hat On de Tom Jones. No es la versión más famosa de Joe Cocker, sino esta del fantástico Tom Jones, un artista eterno. You can leave your hat on. Un éxito enorme fue esta película, Full Monty, una serie de escenas que nos legó, nos hizo sonreír, también nos hizo sufrir, porque la película detrás tiene una historia dura y un mensaje que no habría que olvidar. Desde luego. Es, de alguna manera, supuso la resurrección del cine británico, de esa línea de cine británico, esa comedia, como tú dices, con trasfondo social importante. Vamos con la crítica de la semana, hoy, Good. cuéntame un cuento. Está bien. Un trabajador ferroviario golpea una rueda con su martillo y se convierte en una copia del mismo sonido. Antes de lo que te imaginas, habrá cambios en la universidad. Los miembros del partido serán promocionados. Si no tienes cuidado, te quedarás sin trabajo. Tiempo al tiempo, Maurice. Hitler es un chiste. No durará. Antes de invitarle a venir, investigamos su historial. Está todo más o menos en orden, excepto por una cosa. No ingresó en el partido. Vuelve a la cama. Todos parecen tan felices. Las cosas que hacen felices a las personas no pueden ser malas. Nos interesa reclutar a las mejores personas, especialistas en su campo, igual que usted. En esta nueva nación que estamos construyendo, los hombres con visión serán recompensados. Parece que nada te importa. Good. Pues sí. La nueva película de Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. ¿Buena o no buena, como dice el título? Pues yo creo que buena. Sí. Y también no sé por qué el título no se traduce al español. Bueno. Uh-huh. Good. ¿Y por qué no? Sí, hay que mantener los títulos ingleses como sea. Bueno, la película la ha dirigido Vicente Amorim, producida por Miriam Segal, Sara Bute y Billy Dietrich. El guión es de John Bradshaw. Viggo Mortensen es el protagonista y con él Jason Isaacs y Jodie Whittaker. Good es la quinta película del austro-brasileño Vicente Amorim. Procede de una pieza teatral del escocés Cecil Philip Taylor y por eso el director y su guionista han tenido mucho interés en salvar lo que podía ser un escollo en la estructura de la obra. El argumento va desde 1933 a 1942 y arranca con un pequeño salto atrás para que conozcamos a un temeroso ciudadano requerido con urgencia por el gobierno nazi. John Halder, un Viggo Mortensen en plena forma, es un estupendo profesor de literatura en la Alemania que ha visto llegar a Hitler sin comprender el alcance de la amenaza del nazismo. Halder es un hombre honrado y cabal, padre cariñoso, hijo agobiado por la progresiva y cruel enfermedad de su madre y marido atento a pesar del difícil carácter de su mujer. Halder está muy preocupado. Explica en clase con entusiasmo hasta que su jefe le prohíbe hablar de Proust y de otros muchos más escritores extranjeros y poco aceptables. Su suegro le conmina a afiliarse al cada vez más poderoso Partido Nacional Socialista. Su casa es un caos y, para colmo, su alumna más interesante y más guapa se interesa muchísimo por él. Se ve que Halder, a pesar de todo, todavía ha tenido algún rato libre para escribir una novela. Y precisamente ese libro, en el que hace una defensa de la muerte por compasión, un acto supremo de amor, según él lo ve, es el detonante de lo que va a ser su nueva vida. El mismo Hitler ha leído la novela, le cuentan, y ha quedado muy impresionado por su calidad, su interés y, sobre todo, por su tesis. De modo que Halder recibe un premio, un encargo y una sugerencia. El premio es en metálico. El encargo, escribir un ensayo que dé forma a sus teorías, y la sugerencia, que no tarde en afiliarse. Halder no es un mal hombre, pero tampoco un héroe, todo lo contrario. Su debilidad de carácter le impide resistirse a las tentaciones y, a pesar de las alarmas de Maurice, un formidable Jason Isaacs, su amigo de toda la vida, psiquiatra, consejero y judío, se deja convencer, en parte temeroso, en parte interesado por progresar en su carrera profesional y mejorar en su ámbito personal y familiar. El relato conforma la ascensión del profesor. Pronto es jefe de departamento. Ya no tiene que soportar a su mujer ni a su madre. Su novela es llevada al cine y hasta recibe la felicitación del temible ministro de propaganda Goebbels y se ha convertido en oficial de las SS. Eso sí, es un cargo honorario y sus misiones son puramente intelectuales. Su referente, sin embargo, sigue siendo su amigo, que es como la otra cara de su espejo. Aunque él se niega a comprenderlo, Maurice ha ido hacia abajo mientras él subía y su situación es ya desesperada. El régimen persigue a los judíos, primero solapadamente, después con creciente descaro y violencia. La única posibilidad para Maurice es recabar la ayuda de su ahora poderoso compañero. Bueno, de las quemas de libros de 1933 a los campos de exterminio del 42 y siguientes, pasando por las noches de cuchillos largos y demás atrocidades, Good revela la historia de este hombre no tan bueno y de su terrible, odioso entorno. Amorim se ha inspirado en lo formal en el conformista de Bertolucci y, como el maestro italiano, enfatiza los elementos visuales para que, sin perder su valor de referencia a un personaje y su época, sirva también de parábola universal acerca de la conciencia, la decisión de actuar y la consecuencia de esos actos. Hay una muy acertada opción por una decoración y ambientación estilizadas que contrastan con la oscuridad y la bajeza moral de los personajes, entre los que, desde luego, no perdona a su protagonista. La película se ha abierto con un primer plano del rostro de Halder, sigue constantemente su mirada, menos limpia y más espesa cada vez, y lo abandona al final, tras un espantoso deambular por los callejones de Auschwitz, perdida su identidad entre prisioneros famélicos, moribundos y tan desesperados como él. Tiempo para el Super 10. En donde pronto, me imagino, va a estar Good, va a estar la película de Viggo Mortensen. Imagino. Que siempre nos ha encantado por la vinculación que tiene nuestro país y también por su trabajo, que ha sido muy bueno, muy cuidado en los últimos años, desde luego. Puesto número 10. Bueno, pues una sorpresa, porque aquí reaparece Slumdog Millionaire, después de 5 semanas perdida por la parte baja de la lista, 11 semanas ahora ya de permanencia, la película de Danny Boyle, que lo ha ganado todo y además hasta ahora es Super 10 nuevamente. ¿Y en el 9? En el 9, Gran Torino, la película de Clint Eastwood, que ha conseguido recuperar un puestecito desde la semana pasada. 11 semanas también de permanencia. Subimos al 8. Pues bajamos porque X-Men, Lobezno, ha bajado desde el puesto 7, un puestecito en su tercera semana. En el 7, Vals con Basir, de Ari Folman, la película de animación, que ya lleva 11 semanas en la lista y que todavía ha podido subir 2 puestecitos. Subimos al 6. Pues aquí ha bajado. Ha bajado Hannah Montana, fue la película de la semana en la versión, en la edición anterior, pero ahora ya ha perdido ese puestecito, aunque la película la dirige Peter Jackson, que todo es una, toda una garantía. Puesto 5. Película de la semana, esta sí, Ángeles y demonios, cómo no, la película de Ron Howard, millonaria de taquilla, de espectadores, casi 700 salas de exhibición en los cines españoles, así ya se puede. Puesto 5 para Tom Hanks y Ewan McGregor. Puesto 4. 25 quilates, de Patxi Amezcua, la película española que repite posición y lleva también 4 semanas. En el 3. En el 3, Déjame entrar, la película de Thomas Alfredson, que poquito a poco va subiendo en 5 semanas y no ha dejado de ascender en la lista. La plata se la entregamos a The Visitor, nuevamente la película de Tom McCarthy con Richard Jenkins y Hans Lehmann de protagonistas. 11 semanas en nuestra compañía. ¿Y le va a pesar de tanto oro que lleva encima semana tras semana? Puesto número 1. Pues sigue siendo La clase, la película de Laurent Cantet con François Bégodeau y Nassim Amrath, 18 semanas en la lista. Para que nos hagamos una idea, lo has dicho, pues sí, película estrella en Cannes el año pasado y un año después seguimos hablando de ella. Es verdad, se ha estrenado hace ya casi 20 semanas, 18 lleva en el puesto número 1 del Super 10. La rosa de los vientos en Onda Cero. En 22 minutos eran las 4 de la madrugada, hasta entonces infinidad de contenidos englobados en este contenedor que es la agenda cultural con Martín Espósito. Muy buenas. Hola, hola, hola de nuevo. Y con Silvia Casasola. Por aquí andamos. Cuéntanos, Martín. Estamos en un brete porque no sé qué va a pasar el miércoles. A las 7:30 va a estar Carlos en la Casa de América de Madrid. Cibeles, esquina con Alcalá, nos manda un correillo para recordárnoslo. A las 7:30 de la tarde, conferencia sobre la exploración, conquista y defensa de España del actual territorio de los Estados Unidos bajo el título Banderas Lejanas, que es el título del último libro que ha escrito en colaboración con Fernando Martínez Lainez. Así que, bueno, pues estamos todos invitados. ¿No? Todos los oyentes invitados a las 7 de la tarde, ¿has dicho? 7:30. 7:30 de la tarde. Hay que estar a las 7, hay que estar a las 7, que hay que coger sitio. Yeah. Casa de América, conocido por todos, en pleno centro de Madrid, junto a Cibeles. Ahí está Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez. Y una alternativa muy buena para el que no esté tan pendiente del fútbol. Que no le guste y el fútbol, escuchar claro. A Carlos disertar sobre el libro, que va a ser muy interesante. Mucho más que cualquier partido de fútbol. Porque Carlos Canales es lo todo más interesante del mundo. Todo un champion, ¿eh? Y Fernando Martínez Lainez, que lo hemos tenido en alguna ocasión en el programa, es un investigador, un estudioso extraordinario. Lo tuvimos hablando de su anterior obra, Como lobos hambrientos, sobre los guerrilleros de la Guerra de la Independencia, que fue un tema fantástico y es un libro fantástico. Ahora con Banderas lejanas, en colaboración con Carlos Canales. Y aprovecharemos para la próxima tertulia en la que participe, tener a los dos. Exacto, así es. Bueno, pues vamos raudos y veloces esta noche. Tenemos muchas novedades, citas anotadas en nuestra agenda cultural, entre ellas la presentación del libro El encantador de gatos, lo comentabas también, Bruno, en el sumario, el libro que ha publicado nuestro compañero Carlos Rodríguez, director de Como el perro y el gato, lo mismo que me ocurrió hace poquito. A las 3 de la tarde, sábados y domingos, en Onda Cero, así que agradeceremos aún más que esté con nosotros a estas horas de la madrugada, como también agradecemos a Raúl, que está ahí el tío como un clavo cada fin de semana. Está, venga a leer cómic, que te cómic. Y eso que entre Málaga y Barcelona estos días, ¿verdad? Granada. Sí, sí, estamos entre Granada, Granada y Barcelona. Entre Granada y Barcelona, perdona. Sí, sí, sí. La verdad es que lo comentábamos casi a finales del mes pasado, que este mes vamos, aparecemos el baúl de la Piquet, porque vamos de lado a lado. Hay que reconocer que cada semana hemos tenido eventos, y bueno, pues ya la gente que quiera aprovechar mañana, esté cerquita de Granada, se puede pasar por el Salón del Manga, y ya preparados para el evento del Salón del Comedio de Barcelona, que bueno, entre aluvión de novedades, autores, actividades y cosas muy curiosas para grandes y pequeños, nos va a esperar un fin de semana muy, muy, muy interesante. Oye, ¿y se puede sobrevivir al Salón del Cómic de Barcelona, que es la gran cita anual del cómic? ¿Se puede sobrevivir con un billete de los grandes? Me refiero a los de 100 euros. Sí, ¿llega para algo? Hombre, da. Incluso, bueno, ha habido webs que ya han empezado con... Se puede sobrevivir con 100 euros, y bueno, es difícil, ¿eh? Te pones a hacer cuentas y bueno, tienda, después de echar un pequeño vistazo a las 291 novedades que nos esperan de aquí a una semana, he de reconocer que es creo que... Es que da para 3 o 4, ¿eh? Nada más. Sí, más o menos sí. Yo he hecho cálculos y creo que a lo mejor con 4 o 5 billetitos de esos apañamos el resto del verano. Hombre, con 4 o 5 billetitos de esos hace un poco más. El problema es que... Tú eres un avanto. Con Inés. Ya tienes un Bin Laden. Sí, estamos a ver si lo conseguimos por algún lado, porque hay que reconocer que salen cosas muy golosas, muy jugosas. Y luego, claro, pues también aprovechar que hay autores, hay originales y bueno, pues hay un montón de cositas que ver, y siempre se te dispara un poquito el presupuesto, es lo que tiene. Pero bueno, aquí vamos a hacer algunas recomendaciones, ¿verdad? Exactamente, vamos a hacer unas cuantas recomendaciones para que la gente pueda aprovechar y descubra unas cositas muy, muy, muy interesantes. Bueno, y ahora en la agenda, además de hablar con Carlos Rodríguez en un instante, os contamos también cómo descargaros gratis lo último de Bebe y escuchamos lo nuevo de Pretenders, pero antes recordamos a Albéniz. Y lo hacemos con motivo de la conmemoración del centenario de su muerte. Exposiciones, ciclos de conciertos en festivales dentro y fuera de España, publicaciones nuevas, grabaciones de CDs, digitalización de partituras, documentales, son algunas de las iniciativas puestas en marcha para recordar la figura de Isaac Albéniz. En fundacionalbeniz.com encontraréis propuestas interesantes para aproximaros a esa figura de ese compositor pianista de Gerona que falleció joven, muy joven, con 48 años, fue el 18 de mayo de 1909. Entre las diversas propuestas, la exposición Albéniz, un modernista universal, hasta el próximo 27 de julio en el Museo de la Música de Barcelona. La exposición reúne documentos biográficos, fotografías, partituras, objetos personales, recortes de prensa e incluso epístolas familiares, correspondencia que mantuvo con su esposa Rosina Jordana, con sus mecenas en inglés, por ejemplo Francis Montagu, o personalidades de la época como Enrique Granados, Gabriel Fauré o Debussy. Por cierto, la muestra podrá verse en otros puntos de la geografía española. La gira de la exposición arrancará ya en agosto y no finalizará hasta diciembre de 2010. Vamos, que Barcelona va a estar, fíjate, aprovechas, vas al cómic, vas al Museo de Música, pues nada, nos vamos todos ahora mismo. La agenda completita. Siempre ha sido una ciudad que ha cuidado mucho su agenda, desde siempre. Hay tiempo hasta el 27 de julio allí en Barcelona para visitar, en este caso, el Museo de la Música de Barcelona. Así que, bueno, y aquellos que estéis por Madrid, que sepáis que el lunes se inaugura una exposición antológica, más de un centenar de obras del artista valenciano Sorolla en el Museo del Prado. A mí me encanta, Sorolla. También tiene Martínez Campos, tiene esa casa, que también es espléndida, preciosa. Se puede visitar, yo recuerdo la última vez fue hace poquito, hace un año de noche. es precioso. Hasta de noche, cuando estaba abierta, pasas por el jardín, aquellas fuentecillas que tiene. El lugar es espectacular. Y además en pleno centro de Madrid, muy cerquita de la Castellana, a la altura de Gregorio Marañón. Se conserva muy bien. Bueno, pues hablábamos del Museo del Prado. Prado Verde, no el museo, es por el que a veces se pasea mi gatita Pitu cuando vamos a Galicia. ¿Cómo se lo pasa? ¿Veis? Como hilo. Bueno, entramos en un terreno animal, en clave de literatura, de la mejor de las maneras, con Carlos Rodríguez. Como os decía, acaba de publicar con Aguilar una obra más que recomendable para quien desee aprender todo sobre el mundo gatuno. Se llama El Encantador de Gatos y, entre otras cosas, si os aproximáis al libro, descubriréis los orígenes de este felino animal, conocido por poseer al menos 7 vidas y acusado injustamente de traer malas suertes si su pelaje es de color negro. Ahora, ¿queréis saber cómo les llamaban los egipcios a los meninos? Enseguida se lo preguntamos a Carlos. En primer lugar, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos a estas altas horas de la madrugada, sobre todo teniendo en cuenta que a las 3 de la tarde estás de nuevo aquí en los estudios de Onda Cero con ese programa pionero en la información de mascotas como es Como el Perro y el Gato. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo, por invitarme. Es un placer estar en un programa de culto. Has estado de vacaciones, pero han cuidado bien de la fortaleza Laura, Chelo, Marta, Elenita, Santiago y Jorge. Todos están ahí al pie del cañón. De vez en cuando se tiene que ir alguno. Felicidades también por duplicado. Primero, porque hace unos días celebrabas tu cumple en Antena, coincidiendo además en celebración con Marujita Díaz. Sí, exacto. Somos coetáneos y estamos ahí juntos en espíritu. Y en segundo lugar, por ese libro titulado El Encantador de Gatos. Un libro dedicado con cariño a Mina, a Finus y a Patuchas. Ajá, exacto. Tres excelentes animales que me han soportado durante ciertos periodos de su vida. Maravillosos ejemplares. Según un estudio de la Feria Profesional del Animal de Compañía, Propet, 6 de cada 10 hogares españoles tienen mascota. ¿Cuántas tienes tú en casa, Carlos? Pues yo ahora mismo ninguna, porque soy un propietario responsable y lo que tengo son mascotas de forma aleatoria. Pues cuando a algún animal le hace falta algo, pues llevo al animal a casa, pero siempre sabiendo que por el momento no tenemos capacidad familiar para tener bien a una mascota. Y es lo que hay que predicar con el ejemplo. Yo siempre digo que un buen propietario también es aquel que le gustan los animales y no los tiene porque sabe que no los debe tener. En España existen alrededor de 20 millones de animales de compañía, 4 millones de ellos son gatos y lo son animales de compañía desde hace 10.000 años. Sí, ya llevan un rato aguantándonos. Digamos que la convivencia llegó de una forma normal y natural, pues había especies pululando por la faz de la Tierra y bueno, pues se fueron entendiendo. Y el hombre que digamos que era el más listo, aunque algunos dicen que en el caso del gato, fue el gato el que socializó al hombre y no al revés, pues se fueron acercando, fueron interaccionando y fueron viendo las capacidades de cada uno hasta que hemos llegado a la situación actual. Curiosa sin duda es la etimología de la palabra gato. En el libro podemos descubrir, por ejemplo, varias. ¿Cómo era llamado por los egipcios? Hay unas cuantas, sí, el miau, el mieu, el mou. Bueno, hay de todo. Lo gracioso, sobre todo, es que a mí más que la etimología del nombre me hace gracia cómo les llaman en los distintos países o cómo aquí les hacemos. En otros sitios les hacen como un chasquido de lengua, en otros como un masticar de dientes que se asemeja a una forma que tienen ellos de caza. Pues evidentemente cada cultura pues tiene su historia. Los cuadros destacados en los capítulos son también extraordinarios. En breves pinceladas, por ejemplo, nos presentas el origen de los gatos según las distintas religiones o creencias. Por ejemplo, la tradición musulmana cuenta que el gato surgió fruto del amor y de la pasión que sintió un simio por una leona soberbia. Sí, hay cosas. La verdad es que te metes en el origen de las especies y en las leyendas que se monta la gente y verdaderamente te quedas sorprendido, ¿no? Al final ya parece un chiste, ¿no? Lo del ornitorrinco o lo del oso hormiguero. ¿Cómo va a ser el oso hormiguero? Un oso y una hormiga, ¿no? Bueno, pues el gato, según las diferentes culturas, le han dado diferentes orígenes. Lo que está claro es que procede de los felinos salvajes y ha sido una evolución de los gatos que venían del desierto, ¿no? Que son los más cercanos a nuestro gato original. Ha habido una noticia hace poco que me ha sorprendido, que encontraron en Plymouth, en Inglaterra, de unos señores que estaban haciendo una obra. Además el dueño de la casa era dueño de una funeraria, con lo cual es más intenso el tema. Estaba arreglando el baño, tiró una pared y detrás había una momia de un gato de unos 400 años de edad. Uh-huh. Y resulta pues que los gatos momificados los dejaban en aquellas épocas pues como una especie de protección de los hogares ante las brujas. Uh-huh. El señor arregló su baño, pero ha dejado detrás de la pared al gato. Y dice, oye, si nos ha protegido, hasta supuestamente, ahora, pues que siga protegiendo, ¿no? Que siga. Animal misterioso a la par que atractivo, que fue denostado y esquilmado injustamente en la Edad Media, también lo comentas en el libro, y que aún hoy hay países como Corea del Sur. Digamos que en los países orientales la cultura, digamos que es totalmente distinta a la nuestra. Y sobre todo no es ya el que se coman a un animal, sino la forma que tienen de sacrificarlo, ¿no? Eso es un poco lo que se pide desde el lado proteccionista, que evolucione. Es difícil para nosotros, por ejemplo, entender que se coma a alguien un perro o un gato. Nosotros nos comemos a los cerdos, a las gallinas, que a otras culturas les puede parecer raro, o una vaca, a los indios y a los hindús. Pero lo mínimo que hay que hacer es sacrificarles con un poco de respeto, ¿no? Que no se consigue en estos países. Respecto al maltrato animal, desde tu programa tienes abierta toda una cruzada personal en busca de una ley que los proteja, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, pues estamos en un país en el que yo cuando era pequeño los animales formaban parte en los pueblos del decorado. Prácticamente no se les daba ningún tipo de trato, estaban ahí, y matarles era una cosa absolutamente normal. Y como decimos muchas veces, pues también está el tema de la tauromaquia o de los toros en España, pues es difícil hacer una ley de protección animal en un país en el que a ciertos animales se les mata rodeado de una fiesta y a otros no, pues es complicado. En El Encantador de Gatos encontraremos además consejos antes de adoptar el gatito, ayuda para poder ofrecerle las mejores condiciones y cuidados en el hogar, e incluso desmentidos, como por ejemplo que un gato y un perro no tienen por qué llevarse mal. No, esto es absolutamente absurdo. O sea, nos llevamos mal con lo que no conocemos. Un perro y un gato que convivan desde pequeños, o que se les dé la posibilidad de conocerse y de interaccionar y de socializarse el uno con el otro, van a ser excelentes amigos. Bueno, una curiosidad más. En el libro mencionas que con 7 años una gata puede ser responsable del nacimiento de casi 800.000 nuevos gatitos. Es una progresión aritmética. Si nosotros dejamos que nuestro animal de compañía se reproduzca de forma incontrolada y todas sus crías se sigan reproduciendo, pues evidentemente, contando con que una gestación de una gata dura 2 meses de media, pues echemos cuentas. ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues ese es uno de los desastres por el cual tenemos nuestro país llamado España plagado de animales abandonados, ¿no? Porque no se controla la reproducción. Una sencilla cirugía soluciona el problema. Esto son frases muy conocidas de Gandhi, de gente muy sabia y muy inteligente, que un país pues verdaderamente se sabe su evolución, su cultura y su estado por cómo trata a los animales. Desde luego, si tuviéramos que medir por esa vara España, estaríamos muy, muy abajo. Yo no voy a cantar, ¿eh? No voy a cantar, pero tampoco me quiero despedir sin pedirme una enciclopedia del gato y por supuesto. Haremos tráfico de influencias, prevaricación. Tú mándanos un correo diciendo claro. Que deseas enfervorecidamente la enciclopedia del gato. Y por supuesto, el libro El Encantador de Gatos, Carlos Rodríguez, muchísimas gracias. A vosotros. Por cierto, ¿sabes con qué habría sacado yo el libro a la venta? No con un CD o un DVD, directamente con unas muestras de catnip, ese curioso juguete que reza el epígrafe. La maravillosa Nepeta cataria, excelente planta, que digamos que es como una droga banal para el gato. Pero y hay algunos que no les hace ningún efecto, pero hay otros que verdaderamente tienen unas alucinaciones fantásticas y se lo pasan estupendamente bien y no produce ningún tipo de efecto secundario ni de mal rollo, nadie se asuste. Insisto, hay gatos que no les hace nada de efecto y hay otros que verdaderamente es un tema prácticamente alucinógeno y que no les produce ningún mal rollo, insisto. Muy fuerte abrazo a toda la gente que está aquí, que está en este programa, que ese maravilloso ser que nos ha dejado solos empezó y que estáis siguiendo con tanto cariño y con tanta profesionalidad. Y desde luego darles un abrazo muy fuerte y nada, pues que hay programas en Onda Cero para todos los amantes de los animales y que estamos a su disposición. Ahí está El Encantador de Gatos, Carlos Rodríguez. Mucho más sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde en Onda Cero. Y ahora sí, casi 3 décadas de carrera musical a sus espaldas y casi una completa sin publicar canciones inéditas hasta este año. Esto que escuchamos se llama El amor es un misterio, Love's a Mystery. El disco se grabó en un estudio de Hollywood en 12 días, contiene 11 temas nuevos. El nuevo álbum, titulado Break Up the Concrete, se pondrá a la venta en un doble CD que contiene también todos los éxitos de Pretenders, con Chrissie Hynde a la cabeza. Y hablando de cabeza, empleadla bien para distinguir la B de Barcelona de la P de pizza, por ejemplo, pensando en algo culinario. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Es con B, recordad, la bicha es lo que escuchamos. Lo nuevo de Bebe, que además podéis descargaros gratis en labebebellota.com. Después de 5 años de silencio discográfico, la cantante Bebe pues ya tiene de nuevo un nuevo trabajo para este verano 2009. El título del disco, la fecha, todavía no se sabe, más próximamente. Y próximamente, pues sí. Pues seguiremos la pista. Próximamente está Raúl. Y próximamente, Raúl, ese Salón del Cómic de Barcelona. Vamos a dar las mayores informaciones posibles para que quienes acudan se guíen entre tantos y tantos están en esta cita tan extraordinaria que reúne a decenas de miles de personas todos los años. Sí, porque además va a ser muy curioso, porque en vez de hacerse como normalmente jueves, viernes, sábado y domingo, se va a hacer sábado, domingo, lunes y martes, con lo cual pues bueno, tienes días un poquito más avanzados, la gente que ha acabado exámenes también se puede acercar. La ventaja es que bueno, pues los chavales van a tener dos espacios, uno de Doraemon y uno de Shin-chan, preparado para que se lo pasen bien. Tenemos exposiciones como una de Purita Campos, también el famoso Batman en Barcelona, que hablamos hace un par de meses, tres, que se realiza, va a haber esa exposición, una de Victoria Francés, y bueno, pues quizá lo más atractivo son los visitantes, los autores que tenemos este año, porque bueno, tenemos a Scott McCloud, que quizás sea uno de los grandes de los teóricos del mundo del cómic, con sus obras Entender el cómic, por ejemplo, que nos ha acercado bastante a ver una visión distinta de todo lo que hemos leído. Tenemos a Yipi, tenemos a Mike Mignola, por ejemplo, el creador de Hellboy. Tenemos a David B., quizá uno de los autores más interesantes de seguir, acaba de publicar una obra hace bien poquito. Tenemos quizá una de las grandes estrellas del mundo del cómic, sobre todo en los 90, que ha sido Jim Lee, que creó quizá un estilo, aparte de una editorial propia, que fue Image, para crear, bueno, pues y cómics propios, fuera de editoriales y con personajes que no estuvieran ligados, pues bueno, vino hace unos cuantos años y bueno, pues hacía mucho que no venía y va a ser uno de los más atractivos. Supongo que no llegará a las colas que tiene siempre Ibáñez, porque bueno, recordemos que quizás en las colas más grandes de todo el salón. Y Sí, es curioso, las colas más grandes son siempre las de Ibáñez, porque van los abuelos, los padres y los hijos. Ajá. Claro, claro, se juntan muchas colas. Son tres generaciones distintas. Yo a veces he estado ahí, ¿eh? Sí. También. También puedo ser calificado como también una de las colas más grandes. Y luego, pues bueno. Y espacio para los más pequeños, para el cómic de los más pequeños también, ¿verdad? Sí, tenemos, bueno, va a haber una exposición de Oliver y Benji. Tenemos también la de Doraemon, que quizás sea la más divertida, porque bueno, van a poder disfrazarse, no como me disfrazan a mí el otro día en vez de Maluto, sino que bueno, van a tener la oportunidad de maquillaje y de actividades propias para más los más pequeños, así los chavales pueden estar allí mientras los padres dan un paseo por todo el stand y van haciendo compritas, que bueno, como comentábamos antes, hemos intentado reducir a bueno, 3-4 titulitos para que no lleguen a esos 100 euros y puedan disfrutar y ver cómics que quizá, bueno, pues merezca la pena tener. Pues vamos con esas tres pequeñas recomendaciones que podemos hacer a nuestros oyentes para disfrutar del Salón del Cómic. El público es un poco más adulto, se va a acercar a un género que, aunque en el mundo del cómic durante mucho tiempo ha funcionado muy bien, realmente hacía tiempo que estaba un poquito abandonado, que es el mundo del western, con Comanche, que saca el segundo número, se puede comprar también el primero. Realmente es una delicia para aquel que quiera acercarse a un cómic clásico europeo magnífico, realmente, que debe estar en todas las bibliotecas, o por lo menos también que los padres y los hijos puedan disfrutarlo, ¿no? No solo ser el cine de Clint Eastwood, sino también el mundo del cómic. Para los un poquito más jóvenes y que tengan ganas de ir un poquito más allá, se ha recopilado la serie Global Frequency en un tomo, donde vemos a Warren Ellis completamente desatado dentro de una organización de espías. Es muy curioso porque el tomo se compone de 11 números y cada número está dibujado por un autor distinto, con lo cual le da una perspectiva, dependiendo de la historia, muy, muy, muy, muy, muy interesante. En el mundo del manga ya hemos dicho que, bueno, aunque tengan ahí Granada, se vende acerca de dos títulos que a nivel personal me gustan mucho. Uno es Monster, para aquel que no lo tenga, lo van a recopilar en 10 tomitos. Acaba de aparecer una edición de lujo preciosa. Luego también tenemos Pluto, que quizás sea de Somotezuka, una de las pequeñas joyitas que todo el mundo debe tener, descubrir y leer. Aunque, bueno, cuesta un poquito porque es un cómic bastante clásico, bastante antiguo. Sin embargo, es una delicia que pudiendo tener tiempo para disfrutar, se debe tener. Y una cosa muy rapidita, tenemos a un par de oyentes, que son chicas además, que también participan en el Salón del Cómic de Barcelona. Exacto, y que nos han transmitido una información. Eso es que han hecho una serie, un volumen de una serie de cómics sobre la alocada juventud de Nikola Tesla. Y nos lo envían porque ellas, claro, se influenciaron por La Rosa de los Vientos. Aquel y de ahí monográfico histórico sobre Nikola Tesla, ese descubridor, inventor, hombre absolutamente fascinante. Así que la gente que le guste este tema, pues que también las busque a ellas y se acerque a ver qué valoración hacen del cómic. Eso, a ver si nos podemos acercar y verlo, porque realmente las nuevas juventudes y toda la gente que está autoeditándose tiene también un espacio muy interesante y descubrimos, a ver si descubrimos al próximo éxito allí. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo. Martín, Silvia. Una cosita muy breve, Miguel Ángel nos recuerda que ha fallecido el poeta José Miguel Ullán. Os quedáis ahí con las noticias, después en Onda Cero, Partiendo de Cero.